¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya. Ok. Bien, aquí estamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Notas en 35 milímetros. Como siempre, es Radio Leufú. Es la edición 15ª de este año 2020. En nuestra temporada de pandemia viene siendo la 7ª, si no me equivoco, y es la número 179 de nuestra historia desde que comenzamos con Nota en 35 milímetros. Y ahí, fíjate, hay hartas novedades interesantes, porque hay, entre las noticias buenas, aparte de festivales, hay algunos retornos. Por ejemplo, vuelven los lunes cinematográficos. Pero yo leí eso, pero no entendí bien si eran virtuales, ¿cómo es la cuestión? Es una versión online que se da por el canal de YouTube de la Corcudec. Y le lleva diálogos con realizadores, son conducidos por Julio Gaete, que es el encargado de comunicación y programación de la Corporación de Cultura de la UDC Conce. Partieron este lunes recién pasado con Patricio Valladares y la cinta Downhill, y el próximo lunes 24 va a estar Juan Mora, que se conectará desde Alemania, donde vive actualmente, y se mostrará una película que se llama en alemán Oben die Nacht und die Welt, o sea, El Mundo Bajo la Noche. Y esto va a ser desde las 6 de la tarde por las redes sociales de la UDEC, El Diálogo, y a las 7 se presenta este mediometraje El Mundo Bajo la Noche. Y se van a ir anunciando a futuro, cuando se acerque cada fecha, cada invitado también. Se empieza a activar lo que eran los cineclubes. Eso es interesante, porque también el cineclub de la Universidad del Biobío, mañana a las 4 de la tarde, vuelve con un diálogo con José Luis Torres Leiva, que es docente, realizador de ficción documental, para conversar acerca de visión y aproximación a la cinematografía a partir de la película Verano, de José Luis Torres Leiva. Para mayor información y acceder a la película por Vimeo y el diálogo por Zoom, hay que visitar la página de Facebook del Cineclub UBB. Y el Centro Cultural Cinematográfico de Penco adelantó ayer 19, ayer miércoles 19, lo que va a ser la 14ª muestra de cine y video indígena, que se va a realizar online entre el 25 de agosto, o sea, entre el martes que viene y el 7 de septiembre. Fue una actividad online donde se conversó con Alicia Herrera, que es la creadora, curadora y directora de la muestra, y Claudio Mercado, encargado audiovisual del Museo Chino de Arte Precolombino y codirector de la muestra. Así que hay que visitar también el fanpage del Centro Cultural Cinematográfico de Penco para mayor información. Así que es buena noticia que se reactiven los cineclubes. Recordemos que cuando nosotros comenzamos con el programa, el 2015, teníamos como 5 ciclos semanales de películas alternativas a los se topaban en las multisalas, y algunas se topaban. Recordemos a Reacción Binario, estaba Casapulpo, Sin Espacio, el ciclo OVNI, Casapulpo después, que era lo mismo, un par de ciclos que hicimos nosotros en Casa de Salud y también con OVNI. Y los de las universidades. Estaba también las universidades con los binacionales. Binacionales. Estaba Traful también allá en Barros abajo, etcétera. No, sí, había mucho. Había mucho, y esperemos que todo eso regrese una vez que pase la pandemia y una vez que también estemos con un nuevo proyecto de país a partir del 25 de octubre. Me faltó otro de los chiquillos que iban a verte. Había Sin Espacio, el del... El OVNI, te falta otro más, me parece. Reacción Binario, Traful, y seguramente me falta alguno que en este momento no recuerdo, fíjate. Estaba, bueno, el Cine Más Cerveza, ahí en Oasis. Estaba también la Esquina Rosada con algunos ciclos. Sí. Sí, no, se había mucha actividad, aparte de los cineclubs de las universidades, estaba el de Derecho, había otros Ciencias Sociales, en la U de Conce, estaba también la U del Biobío, más aparte del cineclub, había otras actividades de extensión de la U del Biobío. Me acuerdo que topamos algunas. Así que, bueno, es una buena cosa. Lo que hizo también la Alejandra. Es claro, en el verano la activa tu presente con memoria, la Alejandra Villarroel. También en invierno. Y también en invierno. Y fíjate que hay otra cosa interesante. Durante agosto, a un mes de la conmemoración de los 79 años del destacado cineasta chileno Raúl Ruiz, dice el comunicado, la Cineteca Nacional va a hacer un homenaje con una función especial online de Palomita Blanca. Sí. Sí, y esta es una versión restaurada del año 2016 que permitió recuperar el color original de la película en una restauración que realizó la Cineteca y que fue supervisada por Cayosi, por Silvio Cayosi, que además fue el director de fotografía y camarógrafo de Palomita Blanca. Mientras que el trabajo sonoro fue restaurado por Filmo Sonido, bajo la producción de Marcos de Aguirre. La película va a estar disponible este sábado 22 de agosto a las 20 horas y por un periodo de 24 horas en la Cineteca Nacional Online. Así que este sábado ya a partir de las 8 de la noche pueden ver esta versión restaurada Palomita Blanca y se va a topar, fíjate, con algunas funciones también, no sé si se topa, sí, se topa con una, de Sanfic, que recordemos que partió el domingo 16 a las 11 de la noche online, y han tenido por cada función 600 espectadores, porque las funciones se agotan, uno se inscribe en la página y hay funciones ya agotadas. Lo que estaba quedando ayer cuando yo hice la pauta era para ayer mismo Corpus Christi de Jan Komasa. Mira. Jan Komasa dirige también la película The Hater, que está en Netflix y que vamos a comentar más ratito. Está Corpus Christi del año 2019. Para el sábado está Siberia, de Abel Ferrara, que es la última película que ha hecho después de Tomaso. También con Willem Dafoe, una película que se ve muy interesante. Tiene, tiene algunas cosas bien oníricas, surrealistas. Es una película distinta a lo habitual de Ferrara, que se caracteriza por un cine con mucha violencia y bien, como bien terrestre, podríamos decir. Acá Siberia es la historia de un hombre que, huyendo del mundo, se refugia en Siberia e inicia ahí un viaje por la estepa siberiana. El 23, esto es el domingo, se presenta Sorry We Missed You, de Ken Loach, que tú comentaste. La comentamos, muy buena. Sí, a comienzos de este año, que además ganó premio el año pasado en algunos festivales. Sí. Una película del 2019. El 23 también se presenta Nómade, en las huellas de Bruce Chatwin, de Werner Herzog. Ese documental hace un par de semanas atrás y que es un imperdible. Yo estoy ahí anotándome para la película de Abel Ferrara. Aparte, están también las películas en competencia, dime. No, que eso, nada que ver con este ciclo, estamos listas ya para ver la película de Tengo Miedo Torero. Oh, sí, se agregó una nueva función porque también se han agotado. La primera y las dos funciones se agotaron rápidamente. No sé si va a haber una tercera. Hasta el momento yo sé que se agregó una más a la primera que había. Recordamos también que Frontera Sur se sigue preparando y adelantando programación para la tercera edición, que ha sido postergada dos veces, ahora sí que va online entre el 1 y el 16 de septiembre. Así que le mandamos saludos a Carolina, a Cristian y a la Cote, que son quienes llevan adelante con un equipo también más grande en realidad este festival. Y ya nos queda un minuto y fíjate que hay algunas pérdidas lamentables durante esta semana. Siempre hacemos un obituario. Linda Mans, 58 años tenía, murió de cáncer de pulmón. Es la niña de la película Días de Gloria, de Terrence Malick. La niña que además hace la narración, una narración que fue improvisada, leí el otro día, no ella estaba, era muy buena. Y estaban editando la película y no tenía, por así decirlo, una columna vertebral. Y conversaron con esta chica, que tenía 16 o 17 años, y ella improvisó todo el parlamento, que es la lo que estructura al final la película. Se veía más niñita, ¿sí? Sí, también en el mundo del cine, Ben Cross, 72 años, actor británico, murió de una enfermedad que no está especificada. Él hizo el rol de Harold Abrams en Carros de Fuego, de Hugh Hudson, año 81. El moreno, te corría con San Miguel. El judío. Sí, no, era con San Miguel. No, es otro actor que no recuerdo cómo se llama. Ah. Y también del mundo de la música, Steve Grossman, un saxofonista que tocó con Miles Davis, con Elvin Jones, formó parte de Stone Alliance y estuvo aquí en Concepción el año 72, por ahí, posteriormente en un concierto en el chileno norteamericano, por ahí el Rodrigo Pinchera ha publicado fotos de ese concierto. Sí. Así que vamos a despedir el bloque, que ya se nos va, con un tema de Días de Gloria, de la película Transmalic, en homenaje a Linda Mans, el tema Enderlin de Leo Kottke, y volvemos dentro de 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Ya estamos de vuelta, escuchamos el tema Enderlin de Leo Kottke de la película Días de Gloria. Estamos, como siempre, en Nota en 35 milímetros, todos los jueves desde las 8 de la noche, los domingos a las 12, y también esperemos que esté pronto subido al podcast en Spotify, junto con los programas que están faltando. Aquí está la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela y el Cole, el José. Y pasemos a hablar de películas, pues, ya que estamos en estos tiempos de... Se nos viene cuarentena el fin de semana. Qué ridiculez más grande, oye. Y bueno, si hay que estar encerrado, ¿qué mejor que ver películas? Ver películas. Pero una cosa es estar encerrado con razón y otra cosa es estar encerrado al lote. Bueno, esto ha sido todo al lote, pues, dice. Por eso. Pero fíjate que pensando en la gran afluencia de público que hubo en algunos lugares el fin de semana pasado. Cierro los lugares, cantidad de contagio. No lo sé, yo tengo sentimientos enconchados con estas cuarentenas, no me gustan. Marco, que hay que hacer una cuarentena como corresponde. No está lesera. Son formas de represión, aparte, como que todo se junta. Este tipo de cuarentena no tiene ningún sentido sanitario, sencillamente para, como dices tú, para reprimir la salida de la gente y ordenarse ello. Sí, claro. Pero una cuarentena como la gente, 2 semanas en todo el país, ya chao. La cuestión habría sido mucho más efectiva, se habría perdido menos plata, menos vida, menos todo. Claro, pero eso no se hizo, entonces vamos a... No se va a hacer porque no le importamos a nadie. Yo tuve suerte esta semana, estuve bastante más relajada, espero redimirme de mi última actuación el jueves pasado, que me quedé en bloqueada y tenía 2 películas que comentar y no me acordé nunca de la segunda. Completamente. Los papelitos ayudan. Es que no tuve tiempo de hacerlo, se está diciendo que estuve full. Ahora casi me pasó lo mismo, pero me dieron 5 minutos y ya tenía el computador todo armado. No, si la semana pasada no tuve tiempo para nada. Bueno. Y ahora sí, puedo comentar 3 películas, fíjate. Ya, tenemos 7:50 para 3 películas, así que dale. Bueno, bacán, porque lo voy a tratar de hacerlo bien breve, recomendar algunas y otras decir que pueden saltárselas. Por ejemplo, muy buena, muy simpática, muy divertida, y fíjate que Navita Tonta, la película de la Nancy Meyers, una película feminista, pero graciosísima, con ¿Cómo feminista, pero graciosísima? Feminista, pero graciosísima, claro, porque no es una película densa, no es una película manifiesto político, no es un... Tengo todo el derecho a decir eso, aunque suene políticamente incorrecto, me da lo mismo. Estoy chata que me corrijan la corrección política. Sí, porque los centenials me corrigen cada cosa que me equivoco, cada cosa... Pero te doy la dale impunidad, puedo hacer lo que quiera, total. No lo digo con mala intención. Bueno, cuento que la película es muy graciosa, es livianita, pero transmite una verdad vital para nosotros las mujeres, sobre todo las chicas del siglo XXI. Y viene y la parte más fuerte, la parte más sostiene a la mujer es el discurso de Robert De Niro, que aquí está, pero muy simpático, Robert De Niro, genial. Mejor que un poquito la historia de la película. Sí, para allá voy. Pues digo, está muy genial en su papel de un viudo 70 años, que había sido gerente de una empresa y que ya había viajado todo después de que su mujer murió, viajado, recorrido, hecho todo, empezaba a aburrirse. Era un hombre muy íntegro, y también bastante estructurado, sin ser rígido. Entonces le quedaba mucho tiempo, estaba muy vacío. Y se postula a un proyecto social de una gran empresa, una empresa más bien dicho emergente, que estaba creciendo muchísimo, donde necesitan practicantes seniors para integrar a los adultos mayores desocupados, integrarlos a la sociedad, darle un apoyo, digamos que la empresa apoye a los mayores. Llega un grupo de varios practicantes, algunos más jóvenes, digamos, veinteañeros, y otros mayores. El cuento es que este gallo cae parado. Los cabros jóvenes lo adoran, lo imitan, las chicas también, digamos, como es muy gentil, no es para nada invasivo, pero tiene solución a todo. Incluso él había trabajado y había estado en ese mismo local, que ahora era como un gran loft, todo abierto, pero ahí había estado su empresa. Entonces se manejaba perfectamente. Y la gerente de la creadora de la empresa era Anne Hathaway, que por supuesto súper nerviosa, trabajólica, tenía un poco abandonada la familia y se puso la cuestión de que ella entre que quiere dejar la pega para poder enfrentar la familia. Y él le dice, no, si tú puedes hacer las dos cosas, no es que tengas que elegir entre tu vida familiar y tu empresa, tú puedes. Y entonces, bien bonito el tema de cómo va empoderando a toda la gente que está al lado de él, sin ser invasivo, sencillamente dándole, aceptando a la gente como es, que al final el cuento es ese. Las tres películas que vi tienen que ver con la aceptación a sí mismo y cómo te fortalece el conocerte y cómo te fortalece el que haya gente que te acepte tal como tú eres. Antes, como te digo, la semana pasada, vi una película coreana que me ha dado súper fuerte la fiebre coreana. Me dijeron que no, una que me daba no salía más de allí. Se llamaba Tune In For Love, que era, pasa por como por 10, 15 años la película. Es súper lenta, es una historia de amor, pero es buena. A pesar de lo lenta, a mí me entretuvo, pero los críticos de Rotten Tomatoes, que la... Hay dos, que la Roger Moore es uno y la otra es un diario de Corea, le ponen buena letra, buena nota. Pero después en otro artículo que leí, un crítico gringo dice, sáltatela, no la veas. ¿Qué me gustó a mí de la historia? Porque está ambientada, como te decía, pasada de los 90, ahora al siglo XXI, y es la importancia de la radio en la vida de las personas. Entonces, simpático, porque es un cabro que tiene todo para estar mal, de verdad, le cuesta mucho arribar a su vida y a ser feliz. Es un gallo con muy buena intención, un cabro muy bueno, pero está en un muy mal ambiente. Y dice, si algo cambia en este día, mi vida va a mejorar. Y justo cambia el conductor de un programa de radio y asume, parece que alguien, no me fijé si era ficticio o no, pero lo nombra como si fuera real, Joe, o algo así, que es un DJ supuestamente de Seúl. Y ahí va la historia, lenta, lenta, con tropiezos, chico conoce a chica, chico pierde a chica, chico pierde a chica, y al final parece que la encuentra. Pero tiene momentos muy entretenidos, muy divertidos, muy románticos. Y también la elegí porque está un actor que me gusta mucho, que lo vi en Bajo la Lluvia, que se llama, y nunca lo puedo pensar, y me encanta él. Él se llama Jung Hae-in. Y él actúa un poco porque hace el papel del protagonista masculino ya adulto. Entonces, ¿saben que era una película romántica? Y escuchar música coreana de la época y ver paisajes bonitos. Vean esta. Si no están dispuestos a comer mucho azúcar, no la vean. Y anoche me llevé la sorpresa de ver una película que me gustó harto. Fíjate, tiene pifia, no sé qué, es perfecta. Andaba buscando si la HBO On Demand puso Lovecraft, no la he puesto todavía, me la perdí el domingo, y vi Joven y Alocada del año 2012. Me encantó la idea, todo lo que es la idea es buenísima, pero la actriz principal como que guatea. La María Castañeña es ella, ¿no? No, ella es muy buena, hace un secundario, pero... Ah, no, la actriz principal ella, yo no me acuerdo, porque no la he visto esa película. No, la protagonista principal se llama Daniela Rodríguez, aquí la tengo, espérate. Ajá. Es que tengo en la versión del blog, tengo Alicia Rodríguez como Daniela Ramírez, que Daniela Ramírez es el alter ego de Camila Gutiérrez, que es realmente una chica, como ella dice, evangelize. Y... Uh-huh. Aquí lo importante es la Mariel Rivas, que es una chica bastante joven, bueno, ahora ya tiene más de 40, pero cuando ha hecho sus películas, ella es muy amiga, muy del grupo ese Lelio, Los Fábulas, de hecho esta película es de Fábula, y realmente como guionista y como directora es buena. A mí me parece que la actriz, o a lo mejor tenía que ser así, porque se supone que es una cara súper calentona, hot, pero al mismo tiempo como es evangélica, es súper reprimida. Pero cuando uno lee lo que escribe en su blog, se imagina otro tipo de persona. Pero cuando ve la cara, es media como pava, habla así como fome, con poca expresión. Cuando lee lo de su blog, que es muy divertido, muy bueno, lo lee así como si estuviera leyendo el diario, leyendo la página de, no sé, no llena lo que tiene que llenar. Pero me gustó bastante. Y tiene buena música de chileno. Buena música chilena. Joven y Alocada, ¿esa está también en Netflix? no la vi en esa cuestión on demand, que tiene cine chileno gratis. Oye, llegamos al final del bloque. Ah, viste, ahora no me quedé callada, no, hablé solo yo. Súper bien. Ya, entonces tenemos la de Nancy Meyers. Espérate, Nancy Meyers es la directora de El pasante de moda en Netflix. Sí. La película Tune In for Love de coreana también en Netflix. Hay un batallón de cosas coreanas y hay que buscar. No todo es bueno, pero hay cosas, digamos, la fotografía, los detalles, muy buena la calidad de las series coreanas y las películas coreanas. Y por último, Joven y Alocada, con imperfecciones, pero muy entretenida, la historia de una evangélica bisexual. La Marielle Rivas se asume como lesbiana ultra, así que no le entiende mucho lo del bisexual. Pero no, ella, la directora está bien, la que no está igual. El tema es la actriz que yo la encontré como. Y hay secundario delirante. Bueno, y paso ¿por qué elegí la canción que a ti no te gusta? Porque es muy pop. A mí me encanta. Así que no te cae problema. No podís poner otra, po. Si puse otra, si te dije anoche, po. Pues no te toma en serio. Ah, bueno, pero tenemos La chica de Ipanema, de Astrid Gilberto, que está en la. Pero si ni sale. Pero está la banda sonora de. Pues si tú no viste la película, ya dale nada más. Así la película que yo quería. En 5 minutos y medio con más nota en 35 milímetros. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but you watch her so sadly. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. Thank you. Ya, ahí estábamos escuchando La chica de Ipanema de Astrud Gilberto, del disco de Stan Getz y Joao Gilberto, que apenas se escucha en la película El pasante de modas de Nancy Meyers, pero está en la banda sonora. Estamos en nota en 35 milímetros, nuestra edición 179ª o nuestra 15ª del año 2020, como siempre por Radio Leufú, hablando de algunas películas. Yo fíjate que finalmente vi una que estaba como, había leído hartas cosas, pero no eran tan correctas sobre la película, pienso yo. Estoy hablando de The Hater. Se podría traducir como El Odioso, una película polaca de Jan Komasa, que decíamos que estaba presentándose también la película Corpus Christi de él en Sanfic. Esta es la última. ¿Qué me decías tú, The Hater? El Odiador, Hater. El odiador, odiante. Yo no sé si existe la palabra odiador en castellano, nunca la he escuchado. Y nunca he encontrado una traducción correcta para decir hater en castellano. Pero, en fin, es una película que se ha vendido como la película que muestra cómo se propaga el fascismo a través de las redes sociales. Pero yo diría que no ese es el tema, sino que el tema es... Me recordaba un poco, fíjate, esta película que se llama Mephisto, de Miklos Yangso. No sé si tú la viste esa, pero la vimos en el Teatro Concepción alguna vez o en el Romano. Pero claro, es la historia de un sujeto con escaso de escrúpulos y bastante amoral, que se emplea en una agencia de comunicaciones que es contratada para levantar o aplastar candidatos políticos. Y a él le encargan echar abajo la carrera de un político liberal, de izquierda y homosexual, a la alcaldía, no sé si es Varsovia, pero una ciudad grande en Polonia. Y este joven viene de haber sido expulsado de la universidad por plagio. Y es con eso que empieza la película. Él, ante la comisión de profesores que lo están expulsando, y él ya asume, y a la profesora que está enfrente a él le pasa un libro que ella escribió para que se lo firme. Ya. Pero de ahí para adelante empieza esta carrera ascendente, digamos, en esta empresa de comunicaciones, y también empieza a desarrollarse el resentimiento que él tiene contra la burguesía, en general la burguesía de izquierda. Por ahí hay un tinte fascistoide de él, pero es más bien el resentimiento de aquello que él no puede llegar a ser, digamos, socialmente. Podrá tener el dinero y la inteligencia, pero no va a llegar nunca a esos círculos. Por lo tanto, empieza a minarlo desde abajo. Primero, la familia que lo apoyó a él como estudiante, que lo acogió en la gran ciudad porque iban a pasear de vacaciones al pequeño pueblo en que él vivía, un pueblo rural, y por lo tanto lo apadrinan. Ah, y él no les cuenta que ha sido expulsado a la universidad, sino que simplemente se empieza a relacionar con ellos y se da cuenta que ellos apoyan a ese candidato, y ahí viene toda una cosa de que él se emplea en eso. Y entre medio trata de seducir a la hija, etc. La película tiene un ritmo muy pausado, son unas 2 horas más o menos, en algunos momentos un poquito lenta, pero es destacable, fíjate, yo diría la actuación del personaje principal, que no recuerdo cómo se llama el actor, por supuesto un actor polaco, que se llama Maciej Musialowski, que es un tipo impenetrable, así, difícilmente expresa emociones, y cuando lo hace siempre está fingiéndola. Y él comienza a hacer, como te digo, esta campaña de odio contra este sujeto, sobrepasando todas las reglas que además existen dentro de la compañía en la que trabaja. Es una película dura. Él empieza a utilizar gente, utiliza a un joven neonazi utiliza la familia con la que lo apadrinaba, utiliza al candidato con el que se relaciona estrechamente, etcétera. Como te decía, una película que va mucho más allá de lo que es el ascenso del fascismo en estos tiempos de internet, y va más hacia esta generación, una generación sin escrúpulos, sin referentes morales, podríamos decir, así como muy, muy hija del neoliberalismo. Yeah. Y también con el resentimiento de no poder acceder a aquello que la élite o las oligarquías van logrando. La película es buena, es muy interesante, es dura, pero tampoco es la locura así como tal. A mí me dejó sentimientos encontrados porque además el personaje es demasiado odioso. Y decía, pucha, ¿cómo uno puede redimirse después de una película como esta? Porque igual como que entra a desanimar un poco respecto de la especie, ¿no? De la cultura que estamos desarrollando como sociedad global, no digo solamente acá en Chile u Occidente. Entonces me topé hoy día, que fue una maravilla, leyendo la prensa extranjera, salía una nota en The Guardian acerca de un documental cortito, 16 minutos, también de Netflix, que se llama John Was Trying to Contact Aliens. O John estaba tratando de contactar extraterrestres. Oh, ¿y era bueno? Documental de Matthew Killip, que habitualmente ha trabajado como editor, no es un... es muy joven Matthew Killip, y él encontró una nota, parece en YouTube o en alguna parte, acerca de este sujeto, John Sheffer, que vivía en un pueblo pequeño de Michigan, y que durante 30 años más o menos construyó artefactos, instrumental electrónico, y estuvo emitiendo señales al espacio exterior para contactar extraterrestres. Como una obsesión en que fue apoyado por los abuelos que lo adoptaron cuando niño. Él tenía un padre ausente, su madre lo abandonó, y cuando tenía como 6 o 7 años los abuelos se hicieron cargo de él, y en su adolescencia empezó a construir estas cosas electrónicas hasta invadir toda la casa con instrumental, y los abuelos el abuelo lo ayudó a construir un sótano de 2 pisos, etcétera, y él siguió aumentando la cosa. En el fondo, él quería contactar a alguien, y en eso, a eso dedicó su vida. Pero la música que usaba, o sea, lo que usaba para contactar no eran señales de electrónicas cualquiera, sino que era música que no fuera comercial. Entonces transmitía al espacio exterior casi como un programa de radio de música electrónica alemana de los 70, lo que se llama krautrock, como Harmonia, música Kraftwerk, música de música africana, jazz, etcétera. La película es un hermoso ejemplo de cómo hacer algo con pocos recursos como película, pocos recursos económicos, y cómo sacarle provecho a un personaje que es riquísimo, el que está entrevistado ahora ya viejo y que ha dejado de transmitir. ¿Pero todavía cree en los aliens? Es que no era tanto el creer en los aliens. Sino que buscarlos. Sino que buscarlos. Es una película, como digo, que está en Netflix, fue estrenada hoy día 20 de agosto. ¿Cuál? Esta, John Was Trying to Contact Aliens. Ha estrenado cosas buenas. Muy buena, así es, sí, que recomendable. Altamente. Pueden ver The Hater y después ver esta otra, y va a ser bien. Se nos acabó el tiempo. Mira, para variar. Y yo había elegido como canción, pensando en The Hater, de los Beatles, Hey Bulldog. De los Masters en Mono de los Beatles. Así que los vamos a escuchar y volvemos dentro de unos 3 minutos con nuestra última sección, ver algo de algunas series. Ya volvemos después de escuchar Hey Bulldog de The Beatles. what do you say? I say, you don't need more. Y ahí pasaron los Beatles con Hey Bulldog, la versión monofónica. Este era un single de los Beatles, ¿eh? Que después formó parte de la banda sonora del Submarino Amarillo, pero no estaba en ningún disco. Series. Se estrenó el domingo pasado, finalmente, Lovecraft Country. ¿Está buena? Buena todavía. Está buena, está buena. Vamos a ver cómo sigue al segundo capítulo. El primero me dejó un gusto muy agradable, pero al final como que habrá que ver. Bueno, es producida por Jordan Peele y J.J. Abrams. Jordan Peele, recordemos, es productor y también el director de dos películas emblemáticas los últimos dos años respecto, bueno, por una parte del terror, del género del terror, renovadora, podríamos decir, y también con mucho contexto político, ¿eh? Especialmente en estos tiempos de Trump en Estados Unidos y de racismo, no solamente allá, sino también acá. Y la serie tiene mucha cosa política, y eso está muy bien desarrollado. Y la showrunner, digamos que es la que lleva la cosa ahí, es Misha Green. También una afroamericana, si no me equivoco, que ha realizado ya o ha llevado otros programas también que han tenido harto impacto. Protagoniza Jonathan Majors, un actor afro-norteamericano bastante joven, lo vimos en una hermosa película que se llama El último hombre negro en San Francisco. Ah, todavía no la veo esa. Y también actuó en The Five Bloods, las cinco sangres, a esta película de Spike Lee. Ahora, la serie, lo político va por varias partes. Por una parte, bueno, está ambientada en los años 50, en la época de lo que se llamaba las leyes de Jim Crow, las leyes de segregación racial. El protagonista es un joven veterano de la Guerra de Corea que vuelve a Chicago, a su ciudad natal, y se embarca en la búsqueda de su padre que está desaparecido. El padre es un borracho. Y quien lo acompaña es un tío que se dedica a elaborar estas guías como el libro verde, el Green Book, tal como la película esta que ganó el Oscar, que va mostrando para los viajeros negros dónde parar, por ejemplo, para comer en las ciudades con segregación. Y lo acompaña también una joven amiga de él de la infancia, también afro-norteamericana, que es como fotógrafa y reportera, y que tiene un problema con su hermana y con su hermano. Ahí tiene una cosa que está inconclusa porque ella nunca llegó al funeral de la madre. Pero bueno, ese es como el contexto. El otro contexto es que tanto el tío como la chica y nuestro protagonista son fanáticos de las novelas pulp de terror, y particularmente de H.P. Lovecraft, que sabemos que era un racista, ¿no? Y el padre está desaparecido. La última carta dice que está, cuando él lee la carta, lee Arkham. Recordemos que Arkham es una ciudad ficticia en las novelas, en los cuentos de Lovecraft, pero en realidad se llama Ardham el lugar donde está el padre. Bueno, y parten a esta zona que es conocida como el territorio de Lovecraft, el Lovecraft Country. Y ahí es donde empieza a desarrollarse todo lo que es la cosa más de terror, que no es solamente el terror cósmico de Lovecraft, y además, si a alguien le interesa Lovecraft, pueden ver la película El color que cayó del cielo con Nicolas Cage, que comentamos la otra vez también. Va a hacerse una dupla de películas o series. no solamente eso, sino también la persecución racial. Hay una escena muy buena, digamos, o una serie de planos, una secuencia de planos que van sobre un parlamento de James Baldwin. James Baldwin, me encanta. James Baldwin, en un debate que tuvo, no recuerdo con quién es que debate ahí el Baldwin. Muy bacán, muy bacán. Pero va haciendo todo un relato de lo que es haber crecido en esos Estados Unidos con la ley de segregación racial. Bueno, algo que todavía no desaparece en Estados Unidos, que es el racismo. Pero te va poniendo esos contextos, ¿no? Ese son como 3 minutos más o menos de que se va escuchando este discurso de Baldwin. Es impresionante, porque además las imágenes van mostrando la publicidad que usaba a los negros, por ejemplo, para vender salsas o frutas, o así, de estas imágenes parecía a esta que hay de un café que se vende en el centro. Y los negros con boca grande, así como las caricaturas. Claro, la tía Jemima, que era una marca de salsa norteamericana. La serie está muy bien realizada, tiene varios directores, Jan Demange, Daniel Sackheim, Victoria Mahoney, Cheryl Dooney, son los de los 5 primeros capítulos que todavía no se muestran todos, vamos recién en el primero porque van a ir dándose uno por cada semana, así que hay que esperar hasta el próximo viernes o lunes para que esté disponible, los domingos por HBO Go y los días lunes por el HBO normal, si no me equivoco. Así es que lunes, debe ser domingo y miércoles, porque así es el HBO, domingo y miércoles. Ya. Yeah. Yo no sé si me queda tiempo para comentar una serie, pero como una serie que ya adoro, que la veo siempre, la puedo comentar. Sí, quedan 3 minutos, podemos hablar de otra serie y demás. Malcolm in the Middle, que por fin están todas las temporadas en Amazon Prime. Muy, muy buena. Me río, incluso cuando me acuerdo de trozos de la película, a veces voy a la micro y me río sola, así de buena para reírse esa serie. Yo he visto pedacitos de... No, vela en Amazon, en Amazon. Y sabes tú que empecé a ver de nuevo y me volví a reír, que son geniales los guionistas, los actores, los cabros chicos, el Dewey es un encanto, el Bryan Cranston, que es el papá, la Jen Kasma, que ganaron un montón de premios durante las siete temporadas de la serie, y bueno, y Frankie Muniz también, y el chico que también es muy divertido, el hermano grande, que es genial, empezó a desaparecer de la serie, pero es porque se transformó en productor y también en un poco escritor de los chistes, de las cosas divertidas, porque realmente es una burla al gringo medio, po. Súper divertida. Es más o menos como era Casado con Hijo. Yo la encontré más divertida y menos amarga. Ya. Yeah. Porque en Casado con Hijo siempre me dio mucha pena sobre el matrimonio, ella y él por separado, ninguno de los dos era feliz. Claro. Aquí no. Pero una familia feliz, po. Feliz, nadie es, po. Pero sí, y ellos, los cabros chicos se la sufren, pero el matrimonio se ama. Tienen una pasión uno por el otro todavía vigente, y los chicos son muy creativos, entonces también tienen cierta felicidad, la felicidad que podrían tener, o sea, lo que se ve es que ellos podrían ser más felices si tuvieran un poquito más de recursos, porque siempre están pasando penuria económica, y claro. Son brillantes, hay uno que es medio tonto, pero en la frente no es tan tonto, y después, bueno, los personajes que aparecen, después aparece la abuela, el amigo enamorado de la esposa, de la protagonista, no, si tenéis para reírte, y además que lo que más me gusta, que no es políticamente correcta, que me carga esa gente que no, de repente uno tiene que meter las patas y equivocarse si la vida no es perfecta. Eso es cierto, oye, ahora que tú me hablabas de esta, y hablamos de HBO también, recomendable, terminé de ver hace ya un par de semanas La Conjura contra América. Ah, se la quiero ver también. Contra América son 6 capítulos, una miniserie muy buena. Esa está en HBO. Y lo recuerdo porque ya nos va quedando poco tiempo. Oye, y antes que se me olvide, un servicio de utilidad pública, ¿sabes tú que estos gallos me robaron no sé cómo, los datos de la cuenta del teléfono y me estaban cobrando Netflix como 4 o 5 meses. Y, y fui al, bueno, llamé, qué sé yo, fui a Movistar y Movistar me aclaró que ellos no tienen nada que ver, solamente reciben la plata. Alguien robó los datos y esas cuentas truchas que una vez yo, alguna vez yo compré, son así como las consiguen, esas cuentas de Luca, es que roban los datos de alguien, se arman una cuenta y te la cobran. Una buena razón para no contratar esas cuentas truchas. Sí, eso me dijeron que era. Me dijeron que era karma, me dijeron aquí en la casa, así que bueno. Sí, bueno, de Lovecraft Country tiene además una muy buena banda sonora. Ay, ¿qué le hiciste? También Malcolm. Elegí una canción de Sarah Vaughan con Clifford Brown en trompeta que se llama September Song. Y con esa despedimos el bloque y el programa, que ya llegamos al final. Ya. Así es que nos vamos con Sarah Vaughan y volvemos el próximo jueves con una nota en 35 milímetros. From May to December, but the days grow short when you reach September. Turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. Precious few, September, November, and these few precious days I'll spend with you. These golden days I'll spend with you. Thank you.